Y ahora tenemos un momento del cual vamos a hablar de música, de músicos, de cantantes, de audicionantes. Estamos en comunicación precisamente con Luis Blanco. Luis Blanco es el secretario de Cultura de SADEN, del Sindicato Argentino de Músicos. Luis, te damos la bienvenida a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hola, ¿cómo estás, Sergio? ¿Cómo va? Muy bien, muy bueno, bien. Bueno, contanos un poco esto de jóvenes músicos que audicionan. Bueno, en principio te quiero contar que nosotros tenemos una estructura donde tenemos auditorios, tenemos un auditorio, y pasan por ahí muchos músicos nobles, y además muchos músicos profesionales. Ajá. El lunes a las 19 horas da una clínica abierta al público, libre y gratuita, el maestro Talarita, que sí, es trompetista. Entre otras cosas, hace muchos años está tocando con los Pericos, pero ha hecho muchísimas cosas más. Particularmente lo que está pasando en el SADEN es que estamos intentando que los músicos profesionales y nobles presenten sus proyectos. A ver, Luis, contame un poco más cómo es eso. A ver, ¿vienen los nobles y se presentan con su banda? ¿Son audiciones solistas? No, se presentan con su banda, son audiciones solistas. Tienen cabida todos los proyectos de los afiliados al SADEN. Ajá. ¿Ahí estás hablando de los profesionales o de gente que es noble? No. Estoy hablando de profesionales y nobles. Mm. Por ejemplo, cuento, tocó desde Mederos, Vitale, Saluzzi y el trío de guitarras de Cataldi de la Vega Orosito, que son profesionales pero que tienen un proyecto. Ah. Digamos, todos los proyectos que les cuesta hoy día, es muy difícil tocar en Buenos Aires, y nosotros intentamos que toquen y además que cobren bien, okay, que cobren por su trabajo. Entonces, contame cómo se arma entonces el sistema. Nobles y profesionales por igual, en igual condición, tocan una vez cada uno. ¿Cómo está armado eso? No, se arma un concierto para cada una de las cuestiones, para cada uno de los proyectos. O sea, es un concierto completo que implica 2 horas de estar tocando arriba del escenario. Exactamente. Inclusive los alumnos, nosotros tenemos un instituto terciario y la Escuela Popular de Música, además de un centro de capacitación profesional, los alumnos hacen la práctica de profesionalización. Es decir, en estas 2 semanas, ajá, los ensambles muestran lo que estuvieron haciendo en el primer cuatrimestre. Contanos un poco qué es un ensamble. Y también hay conciertos de egresados. Es decir, los que egresan tienen un lugar para mostrar también sus proyectos. Luis, para aquel que no sabe, contá un poco qué es un ensamble. Un ensamble es una materia obligatoria de la escuela o del Instituto Superior de Música. Nosotros damos clases individuales de instrumentos. O sea, si nosotros tenemos 400 alumnos, nosotros invertimos 400 horas cátedra en cada uno de esos estudiantes. O sea, que estás hablando de 1 hora por alumno. Exactamente. Más allá de eso, tienen materias grupales, teóricas, prácticas. Los ensambles son materias prácticas y obligatorias, donde pasan por todos los géneros musicales, obligatoriamente dirigidos por un profesional. Pasan por todos, no es que yo voy y elijo uno y hago un curso solo para ese género. No, vos podés tomar, si querés, lo que nosotros llamamos curso libre, que es el curso de instrumentos solamente, pero si haces la carrera, tenés que pasar obligatoriamente por los ensambles o práctica grupal. Ajá. Porque es ahí donde se juntan los diversos instrumentistas, es decir, yo soy bajista, vos sos guitarrista, un pianista, un baterista, se juntan a plasmar lo que aprenden en las clases. Pero suponete que a mí me gusta el rock y yo tengo que pasar por folclore. Digo, estoy obligado necesariamente a pasar por ahí. Tenés que pasar por folclore. Correcto. Sí, pero hay una cosa que te quiero contar. Sí. Si a vos te gusta el rock, también nosotros tenemos ensambles extracurriculares que están dedicados a eso. Por ejemplo, el maestro Ricardo Nolé está dando un ensamble extracurricular dedicado solamente al candombe. Juan Benítez está dando un ensamble de rock. Ajá. Pablo Bourovic está dando un ensamble de jazz. Es decir, también podés dedicarte solo al género que vos querés. Pero extracurricularmente, nosotros creemos que tenés que pasar por Piazzolla y tenés que pasar por el Cuchillizamón. Y tenés que tocar Beatles y, o lo que sea. Como una forma de ampliar el gusto musical, más allá de que después la elección sea una. Sí, hemos tenido muchas sorpresas, ¿eh? Ah, mirá vos. Gente que cambia en el camino. Y sí, porque nosotros creemos que en nuestra escuela, en nuestro instituto, es una trinchera cultural. Nosotros tratamos de mostrar lo que está pasando en nuestro género, sobre todo con el tango y el rock, tango, rock y folclore. Pero ha pasado gente que es muy diversa, todos los músicos tocamos mejor que otros muchos estilos, ¿no? Claro, claro. Ahora, la carrera como carrera, sí, en el último año del instituto nosotros tenemos un direccionamiento que también es obligatorio. Ahí tenés que decidir si te especializás en rock, en jazz, en folclore o el tango. O sea que en el final hay una especie de especialización específica de lo que uno va a seguir o que siente que ese es el camino que le gusta. Exactamente, pero además, al tener 45 profesores, todos ellos músicos profesionales y en actividad, hay una cierta cuestión de direccionamiento. Es decir, si vos venís tocando rock, sos guitarrista, probablemente termines estudiando el instrumento con Rodolfo Gorosito o con Juan Benítez. Es decir, hay cierto direccionamiento. Mm. Eso no quita que tengas que, en tu examen final, tocar una obra de Astor. Luis, supongo que están incluidos en la formación los cantantes. Por supuesto, claro. Sí, sí. Es la misma estructura, salvo que ellos se le agregan materias como expresión corporal. Ah, mirá vos. Que sí es obligatoria. Supongamos que nuestra audiencia juvenil de esta radio universitaria le interese ingresar precisamente a este espacio, ¿cómo hace? Mirá, de dos o tres maneras. Te paso un teléfono al aire. 4957-4062. 4957-4062, siempre después de las 15 horas. Te paso la página www.epm.edu, solamente edu. Ajá. No es Eduard, es edu. O dirigiéndose a Belgrano 3655, Belgrano entre Bolivia y Colombres. Sí. También después de las 15 horas. ¿Hay alguna condición específica para ingresar? Bueno, para la Escuela Popular de Música ninguna. Es decir, podés empezar de cero y nosotros te vamos a nivelar. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hace 20 años que estamos con esto y tenemos alguna experiencia. La experiencia a veces es que instrumentalmente los músicos que vienen a estudiar están más avanzados que teóricamente. ¿Sí? Ajá. A veces, ¿eh? Otras veces no. Entonces es muy probable que lo nivelemos en el instrumento, suponete, a un segundo nivel y a un primer nivel de audio perceptivo y lenguaje musical. En el caso del Instituto Superior de Música, sí tenés que venir con conocimientos y dar un examen de admisión que es obligatorio. Es decir, a nosotros, la Ciudad de Buenos Aires, como es un instituto oficial, nos obliga a que ya como es terciario, que tengas el secundario aprobado y que puedas dar el examen. Muy bien. Ahora entonces, en este momento estamos en una etapa precisamente donde el Sindicato Argentino de Músicos está presentándose en el lugar de los ensambles, en esta cuestión de una presentación de músicos profesionales y nobles que se expresan, y es durante toda esta semana. No, es durante todo el año, Sergio. Es todo el año. Mira, los lunes a la tarde, por ejemplo, hay un ensayo abierto de la orquesta de una big band de un músico que se llama Oscar Serrano. Sí. Es absolutamente libre y gratuito. Es un ensayo abierto. O sea, ¿todo el año ustedes tienen abierta la escuela para ir a presenciar espectáculos? Todo el año. ¿Y tienen horarios específicos de estos espectáculos? Sí, los lunes a la tarde tenemos el ensayo abierto de David Bank, que te aseguro que es demoledor. Sí. Y naturalmente los miércoles, jueves y viernes hay conciertos didácticos. O sea que es lunes, miércoles, jueves y viernes, ¿de qué horario? los lunes a la tarde a partir de las 16 horas. Y, ¿hasta? Hasta las 19. Hasta las 19. Horas. Después los días de conciertos didácticos es a partir de las 21 horas. A partir de las 21, y decime, ¿hay que pagar alguna entrada? En algunos casos hay un bonito contribución de 15 pesos y en otros casos absolutamente gratis. El lunes este que viene hay una clínica de trompeta del maestro Miguel Talarita que es absolutamente gratuita y es a las 19 horas. ¿Todo en Belgrano 3655? 3655, exactamente. Perfecto. Bueno, Luis, te agradecemos mucho esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Yo te agradezco muchísimo a vos, Sergio. Gracias por tu atención. Muy bien. Entonces, ya saben, quieren escuchar buena música, músicos nobles, músicos profesionales, pueden acercarse a Belgrano 3655, lunes por la tarde, si no miércoles, jueves y viernes a las 21 horas. Y además aquellos que quieran aprender algún instrumento o formarse musicalmente pueden llamar al 4957-4062. Nos comunicamos recién con Luis Blanco, el responsable del área de cultura del SADEM. 4813-8161. Teléfono. Lo importante es otra cosa.